cielo azul, en el firmamento, con la virginal pureza de tu corazón. No existe para mí un jardín de nardos ni de rosas que compare el perfume que llevas de un naranjo. Soy la roca en ese inmenso mar.